La semilla. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, nos renueva a todos por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad. Pronto viene el día y la claridad. Como la semilla, tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso, de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz.